Cinco Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano. ...22 de noviembre de 2016... hoy, en Wico Design, herramientas que usamos en el frontend. ¡Comenzamos! Hoy es un programa muy especial para mí. Traigo dos iniciativas que se han desarrollado en la Comunidad de Madrid. La primera de ellas es un pequeño meetup. Es un meetup mensual que se intenta realizar cada primer sábado de mes, de 10:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. De momento estamos realizándolo en Campus Madrid. Se llama Open Source Weekends, así que os invito a todos a que os paséis y que disfrutemos todos de compartir código y de aprender unos de otros. Y por otro lado, tengo la oportunidad de anunciar que ya por fin, después de varios meses de organización, se ha abierto el plazo de inscripción para el Call for Papers de una conferencia sobre Front que se va a desarrollar también en Madrid el 18 de febrero, que se llama Front Fest. Y ya pasando directamente al programa, hoy vamos a hablar de todas esas herramientas que usamos en el Front. Traigo a Luis, un compañero que conocí en uno de los múltiples meetups que hay en Madrid y que a su vez es coorganizador de esta conferencia de Front Fest. Espero que aprendáis un montón. Vamos a hablar de todos esos task runners, de esos gestores de dependencias, de esas otras herramientas que usamos en nuestro día a día. Y creo que es un programa muy necesario para entender un poquito el ecosistema y que se usa en nuestro trabajo diario como profesionales del sector web. Os dejo paso con la entrevista y espero que la disfrutéis. Bueno, antes que nada, Luis, bienvenido a Wico Design. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti. Me gustaría que, como siempre, te presentes un poco, que nos cuentes qué has estudiado, dónde has trabajado, qué estás haciendo ahora mismo. Bueno, pues yo me llamo Luis de Dios. Y nada, bueno, por empezar un poco desde el principio, allá en el origen de los tiempos, pues yo empecé a programar cuando tenía 12 añitos y empecé a programar con BASIC, aquel, si os, seguramente os acordaréis muchos de aquel, de aquella pantalla azulona con texto blanco que se utilizaba con MS-DOS. Y nada, pues aquello que era lo más rudimentario del mundo, pero bueno, era lo que había por aquel entonces, en aquella época de Windows 3.1, MS-DOS, Windows 95 incluso, y nada, luego pasé a Visual Basic, que ya ponía botoncitos, ventanitas y todo esto, ya era mucho más bonito. Y bueno, la verdad es que eso, estuve haciendo bastantes cositas cuando era, pues nada, en plan afición, porque realmente esto era todo muy autodidacta. Y luego pues me metí a estudiar Ingeniería de Teleco, hice Ingeniería de Teleco en Valladolid. En la Ingeniería de Teleco, la verdad es que de programación se ve muy poquito, o sea que todo prácticamente... Todo lo que sé es eso, es todo autodidacta, porque, bueno, yo me metí en Teleco porque me gustan también muchas otras cosas relacionadas con la tecnología y tal, pero bueno, digamos que la ingeniería fue un poco una pausa en esto de la programación, porque yo, digamos que tenía esa vocación desde muy pequeño, pero luego, durante la carrera, pues eso, se veían cositas en plan de C, un poquito de Java, tal, pero muy poquito, y bueno, esto, digamos que me... pues eso, llega un momento que no sabes muy bien por dónde tirar, y al final, realmente, cuando acabas la carrera, pues el primer contacto que tuve con el mundo laboral sí que fue como programador, paradójicamente. Que realmente, pues eso, yo acabé siendo programador un poco en ese momento porque me salió este trabajo, aunque estoy contento con haber caído ahí. Y mi primer, y bueno, estuve de becario, y mi primer proyecto como becario fue un framework, bueno, fue un proyecto hecho con el framework Symfony, que en aquel momento estaba muy de moda, que, bueno, es uno de los primeros frameworks que implementó el modelo MVC, aunque en aquel momento realmente el frontend, que es lo que yo acabaría haciendo, no estaba todavía muy en boga, porque digamos que los sistemas web se renderizaba todo en servidor, o sea, no había esta distinción tan clara entre el servidor y el cliente. Y bueno, eso, tuve el primer contacto con MVC, con componentes acoplados y también con gestores de paquetes que se utilizan bastante también en este caso en PHP. Y bueno, después de un año haciendo este tipo de cosillas, pues me hice autónomo, y como autónomo pues hice unos cuantos proyectos de tipo WordPress, o sea, en plan de pues esos clientes que querían una landing page, una web para su negocio, incluso algo de redes sociales, un poquito de SEO, aunque bueno, ahí me metí, la verdad, quedó justo. Y bueno, mi primer contacto realmente con el tema que nos ocupa, que es el tema de frontend y el tema de la gestión de todo el tema de gestión de dependencias, el tema de los task runners y demás, fue precisamente cuando, mientras siendo autónomo, colaboré en un proyecto muy grande, que la verdad es que en ese momento me abrumó. Y trabajé durante un mes y pico en ese proyecto, y era un proyecto para un banco que estaba básicamente hecho en jQuery y utilizando WIMP como gestor de dependencias. Y fue tremendo porque fue eso, fue como en plan de yo no conozco nada de esto, no sé ni qué es, esto creo que era el año 2014. WIMP, de hecho, acababa de salir porque WIMP salió ese mismo año. Sí, tiene muy poquito, ¿no? Sí, claro, claro. Y claro, yo fue como, primero fue un proyecto muy grande. Y además, pues eso, a primer contacto con la forma de hacer las cosas como se hacen en front, como se hacen ahora. Porque eso se hacían, antes se hacían, bueno, antes parece que hablamos de la prehistoria, pero parece que se hacían de una forma, pues eso, bastante diferente. Y bueno, a ver, después de esto, bueno, decidí un poco que quería un poco cambiar de aires y me metí en un bootcamp. O sea, en enero de 2015 me vine a Madrid y participé en la primera edición de Hackademy, que por cierto, un pequeño paréntesis aquí, que los bootcamps, y tú lo sabes muy bien, Ignacio, que tú estuviste en Ironhack, para cualquier persona que quiera renovarse o que haya salido de la carrera, no sepa qué hacer o lo que sea, es una maravilla. Es probablemente una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y concretamente en Hackademy, que por cierto ahora ya no, ahora mismo no está funcionando porque su promotor, que es Israel Gutiérrez, está con otros bootcamps diferentes. Está muy liado. Uno que es, claro, uno que es Adalab, que es solo para chicas, otro que es de Talentum, que es de Telefónica, y bueno. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay mucha variedad de bootcamps. Es una experiencia altamente recomendable, no solamente por lo que aprendes, porque al final no es tanto tiempo, sino por la cantidad de contactos que haces, la cantidad de gente que conoces que te puede, de la que puedes aprender y de la que te puede apoyar. Y bueno, eso es una experiencia que realmente recomiendo a cualquiera, vamos, a casi cualquiera que no haya pasado por uno. Y bueno, cerrando aquí el paréntesis. luego he tenido un par de experiencias profesionales después que eso, que han sido pues trabajando como... El primer framework que utilicé en front fue Angular, porque el primer trabajo que tuve después que esto fue eso, trabajando a través de una consultora para una gran empresa de distribución que que hacían un sistema en Angular. La verdad es que quedé un poco decepcionado con Angular, quedé un poco... Bueno, estuvo bien como rodaje, estuvo muy bien, pero la verdad es que no me acabo de convencer. Y luego, desde hace un año, llevo ya 11 o 12 meses trabajando en Phonetic y estamos trabajando con Ember. Y la verdad es que estoy bastante más feliz con Ember que con Angular. Y nada, sí, esta ha sido un poco mi trayectoria profesional. Y luego también a nivel de intereses, la verdad es que estoy bastante interesado en programación funcional. Y he descubierto hace poco Elm, que es un lenguaje de programación para front, que no tiene nada que ver con todo lo que hay hasta ahora. O sea, te cambias paradigmas mentales de lo bajo. Y estoy muy, muy verde todavía, pero creo que es una cosa muy, muy chula de aprender. Y bueno, pues es una de las cosas con las que estoy ahora metido, así en mis ratos libres y demás. Es curioso porque cuando nos conocimos, la verdad es que yo no sabía que llevas tan poquito tiempo, porque hay que decirlo. Sí. Hackademy me parece un proyecto súper interesante. Israel me dijo que probablemente para el año que viene, como pronto, sacaría otra edición, lo cual, pues, desde aquí, en su momento, le entrevistaré para que, bueno, lo promocione, porque me parece, además, lo que dices, una oportunidad increíble para la gente, para que una manera diferente de aprender, que no es como puede ser la educación un poquito más clásica. Y pensaba que llevas mucho más tiempo, sinceramente, lo cual me agrada mucho que sea relativamente nuevo, digámoslo así, llevas ya un par de años, pero que, pues, te hayas introducido tanto en el front. Y como bien decías, creo que lo más importante cuando entras en esto no es solamente el saber JavaScript o HTML o CSS, eso es la base fundamental, sin ningún tipo de dudas. Te puedes orientar más a JavaScript, por ejemplo, pero creo que una de las partes más importantes es el cómo se trabaja en el front. Me viene a la cabeza que en el front trabajamos con un montón de dependencias, ¿no? Queremos utilizar Bootstrap, luego queremos utilizar, por ejemplo, Normalize, cualquier tipo de cosa que vamos a utilizar siempre en varios proyectos. Deberemos usar los gestores de dependencias. ¿Podrías explicarnos lo que son, por favor? Pues mira, gestor de dependencias es una cosa que viene de bastante, bastante antiguo. La cuestión aquí es que cuando hacemos cualquier pieza de software, lo que no queremos normalmente es reinventar la rueda. Es decir, nosotros tenemos un programa de lo que estamos muy orgullosos, no, o simplemente un trocito, es decir, un algoritmo, cualquier código de que funciona bien, que hace un cometido, y decimos, bueno, pues si esto funciona bien, ¿por qué vamos a ¿Por qué va a ser necesario que haya otra gente que tenga que hacerlo de nuevo? O sea, entonces, los gestores de dependencias surgen por la necesidad de tener que hacer esto, de tener que compartir nuestro código para que otras personas puedan utilizarlo y que no tengan que estar continuamente haciendo el mismo código una y otra vez. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un algoritmo fantástico que me he currado, que lo que hace es que descompone un número en factores primos, que es aquello que hacíamos de pequeños, de dividir entre 3, entre 5, entre 7, tal, y una raya vertical y tal, y descomponíamos. Y hemos encontrado un algoritmo fantástico, rápido, súper eficiente, genial. Pues entonces dices, bueno, habrá mucha gente que necesite hacer esto, yo este algoritmo lo empaqueto y digamos que lo pongo a disposición de otra gente para que lo use. Entonces, la gracia aquí es que puede haber otra gente que se descargue esta pieza de software y que la pueda utilizar de forma rápida y sencilla en su propio flujo de trabajo. Entonces, para aquí es cuando salieron los. Lo, este fue el punto de origen de los gestores de paquetes y de dependencias. Y entonces, este ejemplo es muy práctico, pero o sea, es muy representativo de qué tipo de cosas se suelen querer subir. Por ejemplo, hay repositorios. Lo que se ha venido haciendo es subir todas estas dependencias a repositorios. Entonces, uno de los mayores repositorios de dependencias que hay hoy en día, que es NPM, es precisamente un almacén de dependencias en el cual hay pues miles o cientos de miles de pequeñas dependencias o grandes dependencias que cumplen este cometido. Esto tiene, como he dicho, la ventaja de poder utilizar el código muchísimo y tiene también algunas desventajas. Y una desventaja muy clara es que si se reutiliza el código hasta extremos insospechados, por ejemplo, podemos hablar aquí del famoso NPM Gate, el Leftpad famoso, aquel pequeñito trozo de código que lo que hacía era que simplemente añadía ceros delante de un número. Eso son tres o cuatro líneas de código o menos, o una línea, no me acuerdo cuánto es. Y claro, tener que utilizar una dependencia para hacer eso, pues por un lado dices, bueno, es que hay línea de escrito, pero por otro lado dices, sí, claro, tengo que gestionar una cantidad de paquetes brutal, tengo unos árboles de dependencias, además, en plan de que un paquete depende de otro, y otro depende de otro, y otro depende de otro, y además, cuando voy a ver un árbol de NPM, me encuentro con que tengo árboles tremendos que a lo mejor son de 5, 6, 7 niveles. Y claro, eso también es un gran problema, en el sentido de que si, como pasó con el SPAD, si alguien dice, yo voy a retirar este paquete de aquí, pues se derrumba. Es un castillo de naipes. Y entonces es un ecosistema muy delicado. Es decir, es muy práctico porque en principio, está a disposición de todo el mundo en la red y todo el mundo en principio puede usar cualquier paquete, pero al mismo tiempo es muy delicado porque es muy susceptible pues, a que alguien lo retire, a que se caiga la red y no podamos sincronizarlo, o bueno, a muchos otros problemas. Entonces, bueno, es como todo, la virtud está en el término medio. Entonces está muy bien reutilizar el software, pero hay que tener cuidado con cómo se utiliza esto. Pero bueno, la gestión de dependencias es un problema que hay prácticamente en todos los lenguajes de programación y en todas los sistemas modernos de todas las plataformas de desarrollo modernas. Y bueno, es básicamente se trata de esto. Se trata de empaquetar funcionalidad para que puedan utilizar otras personas. Es curioso, ¿no? Porque te pones a descargar un paquete, en este caso, por ejemplo, de NPM, es NPM install, no sé, gulp, ya que estamos hablando vamos a hablar de task runners, y de Sí. repente te baja gulp, pero te vas a tu carpeta no de modules, y empiezas, como dices tú, a ver, y que se ha bajado, no sé, tienes una lista inmensa de a lo mejor 100 dependencias, y dices tú, madre mía, y todo esto para que funcione esto, y es lo que dices tú, ¿no? Que si en un momento dado, pues, para la gente que no lo sepa, es eso, que hubo un problema en NPM, que esta plataforma que comentas, en la que por tener esa dependencia externa, pues se fastidiaron un montón de otros paquetes y durante, no sé, a lo mejor un par de días, supongo, no lo sé, pues muchos de ellos no funcionaron. Y hubo un montón de posts y de revuelo sobre el tema, por lo que dices tú, ¿no? Que está muy bien, pero con cuidado. Exactamente. Para centrarnos un poco, tú que trabajas con ellos a diario, cuéntanos un poco las diferencias que hay entre NPM, por ejemplo, Bower, JSPM o no sé si has oído hablar del reciente Yarn. Sí. Ha creado bastante expectación. Pues mira, realmente, bueno, aquí para explicarlo bien hay que hacer una división entre qué son dependencias de front o dependencias, mejor dicho, qué son dependencias de navegador o librerías de navegador o librerías de desarrollo y qué son paquetes que utilizamos corriendo sobre Node para ejercer, digamos, para ejercer, para transformar el código de alguna manera. Me explico. Por ejemplo, Bootstrap es una librería de frontend. Es decir, es algo que nosotros vamos a querer integrar en nuestro frontend y que nosotros vamos a enviar a producción y que el navegador se va a descargar para poder renderizar los elementos de la pantalla y demás. Pero podemos tener también otro tipo de dependencias que pueden ser, por ejemplo, bueno, lo que hemos hablado de minificar el código o concatenar el código, que son cosas muy típicas. Entonces, hay que tener en cuenta para qué sirve cada cosa. Entonces, no hay que perder nunca de vista que este tipo de herramientas como concatenador o minificador nunca van a ir. Es decir, se utilizan como herramientas pero de desarrollo, pero nunca van a ir al código que nosotros distribuyamos. Entonces, tradicionalmente, y bueno, tradicionalmente como si esto fuera muy antiguo, pero tradicionalmente se ha utilizado Bower para gestionar dependencias este tipo de librerías de front. Es decir, nosotros queremos cargar en el front para que funcione nuestra aplicación, necesitamos el jQuery, necesitamos el Angular, el Bootstrap, lo que sea. Esto va en el Bower. Entonces, nosotros tenemos el Bower. Bueno, el Bower básicamente es un listado de dependencias, no es más. O sea, Bower es un programa que lee un archivo que está en nuestro directorio que se llama bower.json, que tiene un listado de dependencias, que simplemente tiene el nombre de la dependencia y la versión, suponiendo que queramos una versión en concreto. Nosotros simplemente ejecutamos un Bower install y automáticamente se nos descarga en internet todas las dependencias y las dependencias de las dependencias y las dependencias de las dependencias de las dependencias, etc. Se nos descarga todo el código necesario para incluir en el navegador. Por otro lado, tenemos las dependencias, la otro tipo de dependencias que hemos hablado antes, que son dependencias para el desarrollo, minificador, concatenador y demás, que son las que se suelen utilizar con NPM. Entonces, NPM descarga este tipo de dependencias del mismo modo. El archivo package.json es prácticamente idéntico al bower.json. Creo que son idénticos, casi iguales y no iguales. Pero a diferencia de que contiene ese tipo de paquetes. Lo que ocurre es que últimamente se ha hecho, digamos, que todo lo que había en Bower también se está en NPM. Entonces no es tan necesario utilizar Bower. Es decir, ahora hay mucha gente que defiende que no sea necesario, bueno, prescindir de Bower y integrar todos los paquetes en NPM, teniendo un cuidado con qué es lo que vamos a utilizar en cada entorno. Pero bueno, simplemente es en plan de, bueno, ¿para qué queremos tener dos aplicaciones que hacen lo mismo? Pues eso, en cierto modo es razonable, y teniendo en cuenta que prácticamente todos los paquetes, todo lo que hay en Bower está en NPM, entonces no habría ningún problema con esto. Y luego, por otro lado, hace un par de semanas o muy poquito, ha salido Yarn, que viene de la mano de Facebook, me parece. Sí. Y Yarn, básicamente, hasta donde yo tengo entendido, aunque apenas he tenido tiempo de testear con él, pero básicamente es un sustitutivo perfecto de NPM. Es decir, yo tengo mi package.json, yo en lugar de ejecutar NPM ejecuto Yarn y las dependencias se me descargan y se me instalan y demás. La única diferencia es que a nivel interno la estructura es diferente. Hasta aquí, quiero decir, esto no lo sé, esto no lo miro con detalle, pero por motivos estructurales es más rápido y maneja mejor las dependencias a nivel interno. Pero bueno, esto es lo único, la verdad es que puedo decir de Yarn, no puedo decir mucho más, porque eso es súper reciente y no tengo tiempo de trastear. Decía que es lo que dices tú. De hecho, no sé si ayer o hoy he leído un artículo que decía que Yarn es 3 veces más rápido compilando, que se dice pronto, que sí, NPM, y descargando paquetes y tal. Es mucho, mucho más rápido. Los benchmarks que he visto efectivamente dicen eso, que este es mucho más rápido, entre 2 y 3 veces más rápido que NPM. Pero ya digo, la magia que hay debajo no la controlo todavía. Y luego, por último, JSPM es como una especie de Bower vitaminado. Eso tampoco lo conozco en profundidad, pero digamos que es como también un gestor de dependencias de librerías de front, las que vayan al navegador. Con la diferencia de que esto además incorpora un loader que se llama SystemJS. Este SystemJS tiene la particularidad de que, digamos que precarga las dependencias, porque Bower simplemente al final y NPM son directorios de dependencias. Es decir, se nos descargan, pero nosotros tenemos que cargarlas a mano con un webpack, un WIP, un grunt o un browserify o lo que sea. Uh-huh. Sin embargo, digamos que el JSPM integra un loader que lo que hace es que nos pone las dependencias, digamos, disponibles para que podamos utilizarlas con imports. Entonces, es una forma más sencilla, más práctica de gestionar las dependencias. Pero bueno, es eso. Al final, creo que no deja de ser más que un Bower vitaminado. Pero bueno, la filosofía es muy parecida y bueno, es un gestor de dependencias más. Para seguir un poco con el tema, ¿con qué trabajas? ¿Qué herramientas usas en tu día a día en general y sobre todo hablando de gestores de dependencia? Pues mira, yo la particularidad que yo tengo ahora mismo es que trabajo con Ember. Y entonces, claro, hay dos formas de enfocar esto a nivel de cómo se construyen, de cómo se hace el bootstrapping de un sistema de un sistema de gestión de dependencias. Entonces, pueden ocurrir dos cosas. O que yo, y hace, va, vamos a hacer una analogía. Imaginemos que yo tengo un mecano y tengo un montón de piececitas, y yo cojo las piececitas y voy construyendo un coche. Y entonces digo, bueno, pues. Al final probablemente si lo construyo una vez saldrá de una manera, si lo construyo otra vez saldrá de otra manera, y si lo construyes tú o otra persona saldrá de otra manera, aunque hagan cosas muy parecidas. Esa es una filosofía, es decir, coger piececitas pequeñas e integrarlas todas. Esta es una filosofía que se usa, que está muy extendida, pero que tiene el problema de que eso, de que cada sistema, cada arquitectura de frente es un mundo, lo cual hace que a veces sea un poco complicado pues tener una toma de contacto con un proyecto nuevo, la curva de aprendizaje es mayor y demás. Y hay otro enfoque, que es el que toma Ember, que lo que hace es decir, bueno, yo, además de ofreceros un framework de desarrollo, que es Ember, que es eso, que es algo similar a Angular y otros muchos frameworks que hay. Además, os doy una serie de herramientas que tú automáticamente cuando creas tu proyecto, estas herramientas están listas para ser usadas. Es decir, yo decido por ti qué herramientas vas a utilizar durante el desarrollo. Y yo decido que tú vas a usar NPM, decido que vas a usar Bower, decido que vas a usar Broccoli, que es otro task runner, que realmente solo se usa en Ember, porque la verdad es que no he visto que se use por ahí, está en la red, pero no he visto que se use por sí solo, que se puede usar perfectamente, pero no he visto que tenga mucho uso. También usa sus propios loaders. Utiliza Babel por defecto. O sea, todos escriben en ECMAScript 6 con módulos, imports, exports y demás. Digamos que han tomado una serie de decisiones por ti. Y entonces, claro, yo en ese sentido estoy constreñido a lo que me marca. Entonces, pues eso, yo uso las propias herramientas que usa Ember. Claro, la ventaja de esto, que yo tengo un comando que se llama Ember, que yo he estado con NPM, ejecuto Ember new, creo que era Ember new el nombre del proyecto, y automáticamente me crea un esqueleto en el cual yo tengo, pues eso, una serie de dependencias básicas de Bower, una serie de dependencias básicas entre ellas el propio Ember, claro, una serie de dependencias básicas de NPM, que van a ser pues las herramientas para va a ser el Broccoli, que es el Task Runner, va a ser las herramientas para concatenar, minificar y hacer todo este tipo de procesos, el Babel y ese tipo de cosas. Y yo automáticamente, y incluso él me hace el NPM install, el Bower install, y automáticamente yo tengo un hola mundo. Entonces, yo automáticamente tengo una aplicación con una ruta montada y todo lo necesario para poder yo ya escribir en mi plantilla lo que sea, poder crear mis rutas, controladores y demás. Entonces, al trabajar yo con este enfoque, realmente, pues yo estoy construyendo este tipo de herramientas. También es verdad que en mi anterior vida, cuando trabajé para el proyecto que mencioné antes, con el autónomo, que trabajé para un banco, pues tenía montado un Gulp. Y posteriormente, cuando trabajé también en mi siguiente trabajo, también trabajé con Gulp. Que en aquel momento, por cierto, estaba montado con Grunt, luego lo migraron a Gulp, porque, bueno, pensaron que era más sencillo de entender y tal. Entonces, bueno, yo con lo que más familiarizado estoy es claramente eso con NPM, con Bower, que es lo que usa práctica. Eso es irrenunciable, sobre todo NPM. NPM es la pieza angular, la piedra angular de todo el sistema. Luego, eso por convención de Ember uso también Bower. Uso Broccoli en el entorno. Y si yo tuviera que construir el sistema y al estar más familiarizado con ello y tuviera que construir un sistema desde abajo, es decir, desde la pieza más pequeña, utilizaría Gulp. Y el motivo por el que use Gulp es la sencillez que tiene. Es el triunfo, el gran triunfo de Gulp. Me parece que es muy sencillo de leer el flujo de trabajo. Es muy fácil descomponer tareas pequeñas. Bueno, es muy fácil descomponer un flujo de trabajo en tareas pequeñas. Y bueno, me parece que es una herramienta, la herramienta más sencilla para iniciarse en este mundo. Sin duda, yo creo que su gran potencia reside en que está ejecutando JavaScript, no está haciendo cosas raras, con lo cual sabes JavaScript, sabes obviamente ya Gulp y entiendes perfectamente los canvas, que si haces esto luego te debe hacer lo otro, ¿no? Bueno, ya para centrarnos un poco, hemos hablado mucho de Gulp, de Grunt, de Broccoli. Incluso ahora hay una tendencia de, no, yo es que soy más chulo que un pirulo y vamos a usar NPM scripts directamente, ¿no? Sí. Pero como decía al principio, tú has dado dos charlas. Cuéntanos un poco qué diferencias ves. Explícanos un poquito, no sé si con Gulp y con Grunt, que creo que son las herramientas más utilizadas con mucho, para que la gente lo entienda. El Grunt es el pionero en este tipo de task runners. Y la particularidad de Grunt es que, bueno, Grunt y Gulp tienen un enfoque muy diferente. Porque uno va enfocado a configuración y otro tiene un estilo más declarativo. Y otro va enfocado a ejecutar código, o sea, es más imperativo. Entonces, a la hora de la verdad, esto significa que, bueno, nosotros, nuestro flujo de trabajo de frontend, pues eso, tenemos un montón de tareas pequeñas, repetitivas. Y ya hemos, el ejemplo típico que ya hemos mencionado varias veces, el de concatenar o minificar o transpilar o convertir SCSS en CSS, que es un poco trabalenguas. Hay unas cuantas cosas que podemos hacer y que tenemos que hacer repetir un montón de veces. Y estos task runners nos ayudan precisamente con esa tarea, de modo que nosotros digamos que descomponemos nuestro flujo de trabajo en pequeñas tareas. Entonces, lo que hace Grunt es decir, bueno, yo tengo un plugin porque, bueno, cada uno de estos sistemas, tanto Grunt como Gulp y otros, tienen un ecosistema de plugins. Entonces, yo, por ejemplo, cojo el plugin de concatenar archivos. Entonces, yo, claro, lo que tengo es, yendo a lo concreto, un montón de archivos que están por ahí pululando, que son como mi entrada, y como sea, ya tengo un archivo en el cual se juntan todos, el archivo concatenado. Entonces, yo voy a NPM, o me descargo el plugin correspondiente que concatena archivos, y en la ayuda del plugin yo veo unos parámetros de configuración. Que los parámetros de configuración pues pueden decirte, por ejemplo, quiero que concatenes los archivos únicamente, o quiero que envíes los archivos, además, una vez concatenados los envíes a este directorio. Quiero que además me los minifiques, quiero que me hagas un montón de cosas que pueda hacer este plugin. Entonces, yo me tengo que leer detalladamente la ayuda de cada plugin y ver qué configuraciones tiene. Entonces yo lo que voy es a mi archivo gruntfile.js, yo allí defino tarea, concatenar, y yo allí meto esto se configura con JavaScript, no con un JSON, pero tiene un estilo declarativo en el sentido de que yo a este parámetro lo que le mando es un array de configuración. Entonces le mando un array diciéndole, pues tal parámetro vale tanto, tal parámetro vale tanto. Y además no son unos parámetros universales, sino que cada plugin tiene sus propios parámetros y yo tengo que consultar ayuda para ver cómo lo tengo que configurar. Entonces yo voy construyendo poquito a poco mi flujo de trabajo. Entonces quiero una tarea para transpilar. Pues aquí meto el Babel, el Grunt Babel, ta, ta, ta, que para concatenar, para unificar, para tal, ta, ta, ta, y voy haciendo mi fichero. El enfoque de Gulp es totalmente diferente, porque lo que hace Gulp es que no tiene... O sea, nosotros lo que hacemos es decirle explícitamente qué es lo que tiene que hacer. Es decir, no va orientado a configuración, sino que es mucho más imperativo. Y otra característica fundamental de Gulp es que utiliza una cosa que se llaman pipes. Entonces, esto gráficamente sería como una tubería, en la cual yo tengo, en el caso del concatenador, por ejemplo, yo tendría una tubería por la cual entran todos los archivos que yo quiero concatenar, y en la sección intermedia de la tubería se aplica el proceso de concatenado y por debajo de la tubería me sale el archivo concatenado. Claro, en Grunt lo que ocurre es que cada vez que yo hago un proceso de este tipo, digamos que tengo que leer del disco los archivos, los proceso y los vuelvo a escribir. Siguiente tarea, leo, proceso y vuelvo a escribir en el disco. Pues gracias al pipeline lo que hago es que voy pasando por las secciones de esta tubería imaginaria que tenemos y digamos que según salgo de una sección voy entrando a otra. Entonces, mi archivo concatenado no sale al disco ni se escribe en el disco, sino que, porque claro, yo este archivo concatenado puedo querer hacer más cosas, por ejemplo, minificarlo. Entonces, ¿para qué voy a escribirlo en el disco si luego lo tengo que volver a leer? Entonces, directamente lo paso a través de la tubería a la siguiente sección, que lo que hace es minificarlo. Y luego ya, cuando ya he terminado de hacerlo todo, le digo, ahora escríbemelo en tal carpeta y además llámalo de esta manera. Y ahí ya sale la tubería y va directamente al disco. Claro, esto lo que hace es que el flujo de trabajo es mucho más rápido porque podemos encadenar las tareas como si fueran una tubería. Entonces, Gulp básicamente ofrece una interfaz con unos pocos métodos que simplemente es en origen, luego cómo voy encadenando las tareas y destino. Y cada una de esas tareas que encadeno, pues es simplemente una función que yo, digamos, cojo de la dependencia de WULP que he cogido del NPM, por ejemplo. Entonces, si tengo, por ejemplo, el minificador, pues tengo un WULP minify, por ejemplo, que yo con un require cargo en mi archivo WULP. Y entonces a mí, digamos que en la variable que yo estoy, en una variable yo estoy cargando una función. Y esta función es la que yo encadeno al pipeline, de modo que con esta función yo actúo sobre la sección de la tubería y yo transformo el código. Y lo transformo directamente, sin tener que ir al disco, ni, o sea, directamente tal y como va pasando el flujo. Pues eso, la cuestión de aquí de WULP es que la configuración no está oculta bajo muchas capas, porque el problema de Grunt es que, aunque pueda parecer a simple vista que utilizando configuración y utilizando un método de una forma más declarativa es más sencillo, al final vemos que hay como magia, en el sentido de que, bueno, yo le digo, pues quiero yo le paso un parámetro con un valor y él me hace caso, pero yo no sé qué es lo que está pasando por debajo. Entonces, el flujo de trabajo es un poco más difícil de ver, es más opaco. Básicamente, esa es la gran ventaja de WULP, es eso, la legibilidad y esa rapidez. Pero bueno, al final, ambos sistemas son casi totalmente intercambiables. O sea, lo que hace uno lo hace otro y viceversa. Sí, bueno, hoy en día tenemos un ecosistema súper rico, ¿no? De plugins que vas a encontrar, pues eso, un Grunt Minify o un WULP Minify en cualquiera de ambos sitios. Y, claro. Y es súper fácil, porque la gente, por suerte, comparte el código. Es una de las, creo, grandes ventajas que tenemos en el front, que compartimos código para que otros lo puedan aprovechar. Yo además empecé, como dices tú, con Grunt. La verdad que me echó bastante para atrás, quizá porque todavía no sabía nada de JavaScript y era como, uff, esto es como chino, ¿no? Esto me resultaba chino, no sabía muy bien cómo funcionaba y lo dejé. Y pues hace no mucho, hará 6 o 7 meses como mucho, me metí con Gulp y resulta que lo empecé a leer y digo, es que esto es súper fácil de entender, es mucho más entendible, creo. No, sí. Luego, por otro lado, yo sé que has comentado alguna vez, ya te digo, en una de estas dos charlas que diste, que Gulp tiene plugins, digamos, oficiales y Gulp no. Claro, Grunt tiene una serie de plugins que son Grunt-Contrib-lo que sea, se identifican de esta manera. Y bueno, son oficiales en el sentido de que el equipo de Grunt, digamos que de alguna manera dicen, bueno, estos paquetes los hemos probado, funcionan muy bien, cumplen nuestras expectativas y son eso, son un poco los oficiales de Grunt. Claro, esto no significa que sean los mejores ni que sean los recomendables, dependiendo para qué. Es decir, esto implica que haya muchas circunstancias en las cuales, pues a lo mejor para cosas más, para los que se inician o para cosas más sencillas, sean los más recomendables. Pero realmente, hay un ecosistema muy rico, hay infinidad de plugins, probablemente hay miles de ellos. También hay mucha redundancia, hay muchos plugins que hacen exactamente lo mismo unos que otros, simplemente tienen pequeños matices o que son más fáciles de usar, que te ofrecen alguna opción más y cosas por el estilo. WULP, sin embargo, no ofrece esta característica, en el sentido de que WULP no se desentiende de qué paquetes ellos promocionan o dicen, ponen su sello de calidad encima de ellos, por así decirlo. WULP simplemente tiene un ecosistema de paquetes también, que también es muy rico, tiene también miles de paquetes. De hecho, en la web de WULP podéis encontrar todos los paquetes de WULP o muchos paquetes de WULP que hay por ahí y podéis acceder desde allí al repositorio de NPM, pero podéis un poco ver, digamos, los paquetes de WULP ya filtrados, porque si vais a NPM os encontráis con cientos de miles de cosas y no sabes por dónde empezar. Pero sí, o sea, WULP es más anárquico en el sentido de que, bueno, WULP no define una serie de tareas básicas, sino que pues deja que los desarrolladores saquen un montón de plugins. Hay una serie de plugins que realmente vais a ver que tienen muchas más estrellas que otros y que son los que usa al final todo el mundo, sobre todo para tareas súper básicas. Pero bueno, al final, si queremos tareas un poco más extrañas, pues no nos va a quedar más remedio que arriesgarnos un poco más. Entonces, bueno, por un lado es una buena idea que Grunt tenga ese tipo de paquetes que ellos aprueban, pero bueno, a la hora de la verdad, como todo el mundo al final usa los mismos, porque el 90% de los sistemas de frontend, al final el 90% de las tareas que se hacen son las mismas, o sea, de uno a otro, no cambian, cambia una pequeña fracción, pero hay una serie de tareas que todo el mundo hace siempre. Y bueno, estas tareas, pues al final nos va a dar un poco igual hacerlas con paquetes con trip que con paquetes de otro tipo, porque vamos a saber enseguida cuáles son los apropiados. De hecho, ya que mencionas la cantidad de cosas que hay, voy a dejar el repositorio que creaste, si te parece. Sí. Ya por cambiar un poco de tema, vamos a hablar pues de estas herramientas que utilizamos todos los días. Pues mira, Browserify es básicamente una forma de utilizar dependencias que están en principio pensadas para ejecutarse sobre Node, sobre la plataforma de Node, utilizarlas en el navegador. Entonces, la cuestión aquí es, si habéis utilizado, bueno, si por ejemplo, sin ir más lejos, utilizáis el Woodfile o Groovefile o cualquier código de JavaScript que se ejecute sobre Node, vais a ver que para cargar las dependencias se usa el require. El require es una cosa típica de Node, pero no de JavaScript, sino típica de Node, que lo que hace es cargar dependencias. Entonces, es decir, en plan de yo tengo eso, tengo un módulo, mejor dicho, más que dependencias, diríamos módulos. Yo tengo un módulo que hace, como dijimos antes, bueno, pues cualquier algoritmo, cualquier cosa. Y yo quiero utilizar ese algoritmo en mi flujo de trabajo. Pues lo que hago es que tengo ese algoritmo separado en otro archivo, o esa funcionalidad o lo que sea, y yo con el require la cargo en mi archivo principal. Y en el archivo principal, yo, a través de esa variable en la que he cargado el require, tengo ahí la función que me está devolviendo el módulo, de modo que lo tengo disponible para ser ejecutado en cualquier momento. Esto, como he dicho, únicamente funciona en Node, porque el require es típico de Node. ¿Cómo lo hacemos en el frontend? Pues para eso está Browserify. Entonces, lo que hace Browserify es implementar el require en el front. Entonces, si yo tengo, entonces esto es lo que abre la puerta, es un concepto muy interesante que es la web isomórfica, que es el concepto de poder utilizar código tanto en el front como en el back. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un equipo de trabajo que utiliza una serie de funciones, una serie de algoritmos o que sea, tanto en front como en back, y yo estoy utilizando como en el back Node y estoy utilizando en el front cualquier framework de JavaScript, puedo tener mis propios módulos que hacen este tipo de cosas y puedo utilizarlos en ambos sitios. Entonces, eso, en Node es natural. O sea, con require y ya está. Y en el navegador lo que hacemos es utilizar también el require, pero claro, como esto no se entiende por el navegador, nosotros lo que hacemos es aplicarle el Browserify y el Browserify convierte ese código de modo que ese código se hace entendible por el navegador. Entonces, de ese modo, por eso, pues tenemos disponibles todas las dependencias de back también en el front. Esto es un concepto muy interesante. Y bueno, el Browserify se complementa muy bien con Gulp y con Grunt, porque nosotros en nuestro flujo de trabajo podemos querer que lo primero de todo sea, pues decir, bueno, nosotros hemos escrito nuestro código con nuestras dependencias en el front. Entonces, lo primero que vamos a querer es cargar estos paquetes. Y luego ya, una vez que hemos, digamos, cargado estos paquetes, entonces ya estemos listos para hacer todo el resto de procesos típicos de concatenación, minificación y demás. Entonces, pues eso, el Browserify en realidad es un complemento para un task runner, no es un sustitutivo, aunque también es verdad que hay ciertos paquetes por ahí que son complementos de Browserify, que hace algunas tareas que se pone que algunas tareas para flujos de trabajo muy sencillos. Entonces, pues si queremos una aplicación muy muy sencilla, a lo mejor necesitamos usar un task runner. Pero Browserify se complementa bastante bien con cualquier otro task runner. Como has hablado al principio, hay muchas herramientas y has hablado de Babel. Obviamente, el uso principal de Babel es convertir JavaScript, digamos nuevo, no tan nuevo porque es de 2015, para que sea entendible por el navegador. Porque en muchos navegadores hay ciertas funcionalidades que todavía los navegadores no están implementadas y no las entienden. Por ejemplo, las fat arrows. Entonces, no digo que no estén implementadas, sino que este tipo de funcionalidad, de S6 en este caso, podría no entenderlo un navegador, con lo cual lo que hacemos es convertirlo, transformar el lenguaje, en este caso JavaScript, a una cosa más antigua o JavaScript que entiende el navegador. Cuéntanos un poco cómo lo integras tú en tu flujo de trabajo, lo has usado, entiendo que sí. Claro, Babel hoy en día es algo prácticamente obligatorio en cualquier flujo de trabajo de front. Entonces, la gracia de Babel, bueno, para entender por qué surgió Babel hay que entender un poco la historia de JavaScript. Entonces, JavaScript empezó en los 90 siendo un lenguaje de juguete que hacía muy pocas cositas, no hacía prácticamente nada. Y la primera especificación formal que hubo de JavaScript fue en el 99, que era la versión 3. La siguiente versión fue en el 2009, me parece, o 2000. 10 o por ahí, que fue la versión 5. Esta 2009, versión creo. 5 es la que está implementada ya en todos los navegadores Y es el JavaScript antiguo al que tú te referías. O sea, este es el JavaScript que todo el mundo entiende y que es omnipresente absolutamente en todas partes. Este JavaScript es el típico de Node, de cualquier navegador, y funciona en todas partes sin ningún problema. Lo que vemos aquí es que pasan muchos años entre una especificación y otra. O sea, estamos hablando de más de 10 años entre una y otra. Y estamos hablando de que la última especificación, que es la de 2015 o ECMAScript 6, es de año 2015, el año pasado. Entonces pasan muchos años entre una y otra, y entonces lo que ocurría en ese momento era que, bueno, aparte de que JavaScript tampoco estaba tan extendido, pues simplemente, oye, mira, tenemos una aplicación antigua, la migramos y no pasa nada. O ya está. Oye, y luego además, hay un esfuerzo que sí que se ha hecho a lo largo del tiempo, que es mantener la compatibilidad del código antiguo. Entonces todo el código que se ha escrito a lo largo de los tiempos en JavaScript sigue funcionando en los navegadores de hoy. Esto es una cosa mala en el sentido de que muchas cosas son más lentas o pierde el lenguaje esté más grande, pero es buena porque no se rompe Internet, que es una cosa muy típica que se suele decir en plan de no se puede romper Internet, no se puede romper la web, mejor dicho, que la web no es Internet, es una pequeña parte. Entonces, Está claro. entonces la gracia de Babel surgió porque cuando llegó ECMAScript 2015, la diferencia fue respecto al anterior, a ECMAScript 5, fue brutal. O sea, se incorporaron un montón de características nuevas que lo convirtieron en un lenguaje ya muy, muy, muy serio. Pero no solamente ocurrió esto, sino que además se decidió que a partir de ese momento no iba a haber una versión, por ejemplo, en el año 2020 o del año 2025 de JavaScript, sino que el año siguiente, es decir, este año, iba a haber otra versión. Y el año que viene, otra versión. Y cada una de esas versiones se llamaría según el año, es decir, 15, 2016, 2017 o 6, 7, 8 y así sucesivamente. Entonces, JavaScript se ha convertido en una rolling release, es decir, cada año se miran qué características hay nuevas y se integran en la especificación. Esto lo que hace es que haya llegado un momento en el que ningún navegador pueda estar sincronizado con todos los cambios nuevos. Antes sí, porque antes era, bueno, sacamos ECMAScript 5, pasándose 3 años y tenemos todos navegadores actualizados. Vale, pues hasta todos tenemos 5 y como van a pasar otros 10 años, pues bueno, ahí puede estar, no pasa nada. Pero ahora ha llegado un momento en el que no podemos, probablemente, no sé si nunca, pero durante muchísimo tiempo no vamos a poder librarnos de Babel. Porque Babel precisamente pues hace eso. Babel lo que hace es convertir cualquier especificación de JavaScript 2015 y posteriores a ECMAScript 5, que es lo que tienen todos los navegadores. Entonces, pues gracias a esto podemos escribir código con todas las especificaciones que van saliendo año tras año. Ahora podemos utilizar precisamente todas las cosas nuevas que han salido en la versión 16, por supuesto todas las del 15, y las podemos transpilar, generar código perfectamente ejecutable en versiones de navegadores en versiones antiguas de navegadores. De todas formas, también quiero especificar que los fabricantes de navegadores han hecho un muy buen trabajo y que tanto Chrome como Firefox y creo que también Edge, a lo mejor lo he dicho un poco menos, soportan ya un 90 y muchos por ciento de la especificación 2015. Entonces, puedes decir, bueno, ¿para qué? Tal, pero realmente sigue siendo necesario porque, por lo que hemos dicho, porque hay mucha gente que sigue usando sistemas operativos un poco más antiguos, porque los navegadores no tienen por qué estar sincronizados y porque de cara al futuro, pues eso, si yo quiero utilizar una nueva característica de 2016, tengo que transpilarla igualmente. Con lo cual, durante un tiempo todavía bastante largo, vamos a seguir transpilando el código a la versión 5 de JavaScript, pero vamos a poder tener la funcionalidad, pues todas las que vayan saliendo año tras año, sin ningún problema. Ya hemos hablado un montón de esto en el programa, pero parece que cuando hablamos de herramientas en el front siempre sale algo nuevo. Hablaba hace dos programas con el CTO de Red Radix, Miguel, una persona de una empresa de aquí de Madrid, y ese día anunciaba Facebook, no creo que haga un mes, precisamente el lanzamiento de Yarn. Y cuando hablamos de herramientas, como digo, salen muchas habitualmente, y una, voy a decir, muy reciente, tiene, si no me equivoco, 2 años ya. Es Webpack. Webpack es una especie de evolución de todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Es una especie de generador de sistema, de empaquetador de código también. Cuéntanos un poco para qué sirve. No sé si lo has podido usar o si no es así, si has tenido oportunidad de trastear al menos con él. Sí, no lo he usado mucho, pero sí que he testeado con él y he visto unas cuantas cosas que me han parecido muy interesantes. Bueno, la filosofía de Webpack es como lo que hemos hablado antes de Ember. Es decir, Webpack es un empaquetador, es un bundler. Tiene la particularidad de que también es un sistema fuertemente opinionado, que es como se suele decir esto. Que es básicamente lo que hemos dicho antes con Ember. Es un sistema que ya viene montado con un montón de piezas. Es decir, es la analogía del Mecano, pues es en plan de, en lugar de traerte un montón de piececitas, a ti ya te viene construido el coche y que tú ibas a construir inicialmente, Y simplemente te dan unas cuantas piezas para que tú puedas hacer pequeños cambios, decoraciones, repuestos y demás. Pero digamos que la base ya te viene hecha. Esta es la diferencia básica entre Webpack y otros sistemas. Porque Webpack realmente no sustituye, a ver, no sigue la misma filosofía que los Task Runners como Wilp o Grunt, pero sí que lo sustituye. Es decir, no tiene mucho sentido utilizar Webpack junto con Grunt o con Wilp, sino que Webpack es ya de por sí un sistema que asume lo que hemos dicho antes, que el 80 o el 90% de las tareas que lleva a cabo un desarrollador normalmente van a ser siempre las mismas. Y van a ser siempre igual de repetitivas, igual de tediosas. Entonces, Webpack las integra ya en su flujo de trabajo. Y Webpack ya asume que tú vas a usar Babel, y Webpack asume que tú vas a querer concatenar y que vas a querer minificar y que vas a querer transpilar el SCSS o el SAS. Y asume un montón de cosas que son fáciles de asumir por cualquiera. Entonces, eso, Webpack ya incluye un montón de formas de hacer las cosas y de herramientas que ellos han pensado que son las mejores para llevar a cabo este tipo de tareas. Entonces, pues eso, Webpack no es un sustitutivo perfecto de otros sistemas, pero digamos que mayormente cumple las funciones de los Task Runners y nos ahorra también mucha tarea de configuración. Ya nos dan prácticamente todo montado. Además, Webpack tiene una particularidad que es muy interesante y es el Hot Module Replacement, que es como el reemplazo de módulos en caliente. Es decir, nosotros ya con Webpack tenemos el típico sistema que nosotros tenemos que montar a mano en Wilp o en Grunt, que es el de yo hago un pequeño cambio en el código y quiero que se me refleje en el navegador sin yo tener que hacer nada, porque es un rollo tener que estar todo el rato refrescando. Pues ese tipo de cosas que se hace, por ejemplo, con herramientas como Browser Sync, también es una cosa que ya han supuesto Webpack que se quiere utilizar. Entonces ya viene integrado. Pero con la particularidad de que Webpack lo que hace es modularizar todo el código de una forma brutal. Y nos facilita que si nosotros estamos escribiendo un módulo, si nosotros editamos únicamente código de ese módulo, poder reemplazar el módulo y que el flujo del resto de la aplicación siga en su estado natural. De modo que si, por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación, bueno, JavaScript típicamente es un lenguaje que introduce en la web estado. Es decir, nosotros picamos un botón y aparece un texto debajo. Eso es un estado, porque si nosotros refrescamos la web, normalmente eso se pierde, ese texto que hemos clicado a raíz de un evento. Sin embargo, si tenemos el código muy modularizado y utilizamos esta característica de Webpack, podemos conseguir que el estado actual de la web, es decir, el botón con el texto ya mostrado después del evento, se mantenga tras haber hecho los cambios. Y esto es una cosa muy interesante que probablemente no está todo madura que debería estar, porque además seguramente habrá muchos casos en los que se puede utilizar y casos en los que no. Pero bueno, es una cosa muy interesante. Y luego además Webpack 2, que está en desarrollo y que todavía no ha sido lanzado, tiene también otra cosa muy interesante que es el tree shaking, que es literalmente agitar el árbol, que consiste en que ya que modularizamos tanto el código y ya que nos traemos tantas dependencias de NPM y del Bower y todo esto, muchas veces también ocurre que metemos un montón de dependencias en nuestro código que no valen para nada. Por ejemplo, nosotros metemos el Bootstrap y vamos a utilizar a lo mejor el sistema de grid y el resto no vamos a utilizar. Bueno, en este caso es CSS, entonces la analogía mejor no es tan buena, pero pensemos en otro sistema que nos ofrezca una interfaz, o sea, sería análogo a utilizar a las hojas de estilos. Lo que pasa es que con hojas de estilos ya se ha conseguido hacer, es más fácil de hacer. Sin embargo, con JavaScript es más complicado porque requiere que el código sea muy, muy modularizado y que sepamos en todo momento que es un módulo, que no es un módulo y demás. Entonces, nosotros podemos tener código, podemos, por ejemplo, usar D3, por ejemplo, herramienta para dibujar gráficos y demás. Y que queremos una parte de D3 para hacer unas ciertas representaciones gráficas y demás, pero pongamos, por ejemplo, que el 80% de la librería nos sobra, porque no lo estamos utilizando. Entonces, ¿qué sentido tiene subir eso al navegador y empaquetarlo y en el bundle? No tiene ningún sentido. Con lo cual nosotros lo que hacemos es que con esta herramienta, que es súper inteligente, o debería serlo, o vamos, a mí me parece magia negra, pero no lo he probado porque ya te digo que está en pleno desarrollo y todavía no ha salido, pero me parece fantástico si funciona. De modo que el Webpack sea capaz de decir, mira, este 80% de las funciones no se está usando en ninguna parte, con lo cual me las quito de aquí y yo en tu bundle te meto el 20% que necesitas y tu código. Eso sería fantástico porque reduciría de una forma brutal el tamaño de los paquetes, de los bundles que estamos enviando al navegador. Y eso es fundamental, reducir el tamaño de las webs. Se nos está yendo de las manos, están siendo demasiado pesadas y creo que esto mejoraría muchísimo el hacerlas más ligeras. No puedo decir que no hemos tenido un programa completo. Creo que hemos hablado un poquito de todas esas herramientas, ¿no? O las principales, no todas, porque en el front hay mil y una cosas. Podríamos hablar luego de GUIs, de estas interfaces gráficas que sustituyen, por ejemplo, a Grunt, como podría ser CodeKit. y tantos otros, que hay dos o tres más que he usado alguna vez. Y creo que nos ha quedado un programa muy, muy interesante. Ya para concluir, y antes de pasar a una serie de preguntas ráfagas que suelo hacer siempre al final del programa, cinco preguntas muy breves, me gustaría hacerte, como digo yo, la pregunta al millón. No sé si te atreves a darnos una respuesta, pero siempre que hago esta pregunta, ¿cómo ves la web dentro de 5 o 10 años? Es muy complicado, ¿eh? Pues mira, yo echaría un poco la vista atrás, primero, porque yo creo que lo que ha ocurrido en el último lustro es 5 años, sobre todo en el tema de frontend, ha sido tremendo. O sea, yo miro atrás y miro año 2010, año 2009, 2011 y demás, y no reconozco, o sea, dentro de lo que es el ecosistema de frontend, sobre todo, la web en general ha cambiado mucho, pero sobre todo que ha cambiado brutalmente es frontend, ha cambiado de una forma brutal. Creo que después de crecimiento exponencial que hemos sufrido los últimos años, en cuanto a complejidad, o sea, la complejidad de los sistemas ha crecido de una forma impresionante. Creo que vamos hacia un momento de estabilización, de asumir un poco lo que tenemos, de alguna manera, de librarnos de las cosas que son peores o que no nos valen, de dar más peso a las cosas que son mejor o quizá no, pero creo que vamos hacia un sitio, hacia una época de asentamiento, de que vamos a ver cómo se hace mucha mucha purga, en el sentido de que habrá algunos cuantos frameworks, unas cuantas herramientas, unas cuantas metodologías que sean las que triunfen y todo lo demás quede descartado. Lo que no sé decir es cuál va a ser el anillo único que los hace las tinieblas a todos. O sea, no tengo ni idea, pero creo que vamos hacia eso. Yo creo que después de cualquier temporada de crecimiento exponencial tan brutal como que hemos vivido, tenemos que ir a un momento de estabilización. En cuanto al desarrollo web tradicional, en el sentido de, por ejemplo, desarrollo de aplicaciones y demás. Por supuesto que hay muchas otras vertientes en las cuales hay mucho que decir. O sea, el otro día mismamente estuve mirando una cosa muy interesante, que es WebAssembly. WebAssembly es la posibilidad de ejecutar una especie de bytecode en la web que ha sido generado a partir de otro lenguaje que no es JavaScript. O sea, esto es una revolución brutal, porque esto nos libera de la tiranía de JavaScript a la hora de utilizar lenguajes en el frontend. Entonces podemos ejecutar un bytecode en el navegador que ahora mismo las pruebas que están haciendo son C. Dices, ¿para qué voy a utilizar C para hacer una aplicación de navegador? Pues a lo mejor para integrar juegos que han sido hechos con Unity en la web, que en la página de WebAssembly, por cierto, si queréis verla, hay un juego que ha sido hecho, que lo digo por esto, porque es el ejemplo más evidente, que está hecho con Unity y corre sobre la web. Entonces eso me parece una auténtica revolución. ¿Por qué eso? Porque rompe el paradigma de decir, es que para la web tengo que utilizar JavaScript. Pues no. Ahora puedes utilizar C, es un poco loco, pero puedes utilizar C o a lo mejor puedes utilizar un montón de lenguajes más. Que claro, también es verdad que ahora podemos transpilar en muchos lenguajes a JavaScript y seguir ejecutándolos. Tenemos Elm, tenemos Clojure Script, tenemos Scala, que transpilan a JavaScript y también se ejecutan. Pero es que esto genera un bytecode que es mucho más rápido que un lenguaje interpretado. Con lo cual me parece que esto puede ser una gran revolución. Pero esto va un poco en otro orden de cosas. Quiero decir, esto puede ser otro camino que diverja un poco, de alguna manera. Pero creo que el camino recto, el camino que llevamos en cuanto al desarrollo de front y de los frameworks y de las herramientas de todo lo que hemos hablado hoy, creo que va a tener un momento de estancamiento y de estabilización que creo que además está bien que ocurra porque JavaScript en estado actual provoca un poco de fatiga, es decir. O sea, porque hay tantos frameworks, tantas formas de hacer las cosas, tantas cosas que salen nuevas, que dices, está guay, pero llega un momento que dices, me gustaría que poder elegir una herramienta que diga, esto me vale y no quiero estar trasteando con un millón. No puedo estar más de acuerdo contigo. Por suerte, por lo menos para mí, creo que es el momento perfecto para iniciarse en la web. Creo que es un momento de estabilidad sino de madurez del ecosistema súper interesante en el que puedes realmente ver, como dices tú, lo que ha pasado en los últimos 5 años, toda esta revolución de pues, task runners, de formas de trabajar nuevas, de dev bundlers, de, pues como hablamos, de webpack. Y no puedo estar más de acuerdo contigo en que es un momento en el que espero que todo esto se estabilice un poco para que no haya, como dices tú, ese JavaScript fatigue, ese aparecer cada 6 meses una nueva cosa y que si no la aprendes porque reinventa la rueda, ya no vales para nada, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Bueno, ya para concluir, vamos a hacerte esas 5 preguntas rápidas que hacemos a todo el mundo. Si te parece, pasamos a ellas. Vamos allá. Dime una persona que te haya inspirado. Pues me ha inspirado mucho Linus Torvalds. Ahora dinos un recurso, una página web o un blog que consideres imprescindible. Pues mira, te voy a decir dos. Hay uno en inglés que se llama SitePoint, que me gusta mucho. Tiene un montón de artículos muy interesantes, sobre todo de todos relacionados, casi todo relacionado con el desarrollo web. Y una que está en castellano, que es GenbetaDev, que también me gusta mucho. Bueno, en esta web se mezclan un poco artículos muy buenos y muy largos, además, con artículos de pues más ligeros. Pero sobre todo la gracia de esto es que está en castellano. Y la verdad es que de vez en cuando se agradece leer cosas en castellano. Porque también se. Y la verdad es que, teniendo en cuenta que hay muy poca información en castellano pululando por ahí, es muy de agradecer que haya sitios que ofrezcan, pues eso, artículos de bastante buena calidad en castellano. Y pues me gusta mucho esta web también. Sí, GenBeta mola, es un poquito retro, no sé si llamarlo diseño, más del que le gusta la programación, ¿no? Para ese tipo de perfil, yo creo. Programación, tecnología, la verdad que muy interesante. Ahora dinos a alguien que te gustaría que invitase al programa. A mí me gustaría que invitaras a Ilya Grigorik, no sé si lo pronuncio bien. El de Google. Es un ingeniero de Google que que es un súper experto en HTTP y en el rendimiento de la web, en web performance. Ojalá algún día pueda pasar alguien de ese calibre por el programa. Ahora, Sí. dinos algún tema que te gustaría que tratásemos en futuros programas. Pues me gustaría que se trataran otros, pues hablando un poco de las alternativas que hay para trabajar en la web, que se hablara de otros lenguajes de programación que también se acoplan más en el frontend y que no son JavaScript. Por ejemplo, Elm, del que he hablado antes, es un lenguaje muy interesante, es un subset de Haskell y digamos que te ofrece una forma de ver las cosas y de programar que te rompe completamente todos los esquemas. Y bueno, estaría genial pues poder hablar un poco a nivel introductorio, pues de cuál es el paradigma, la filosofía, qué es la programación funcional pura, qué es el paradigma que esto implementa. Y bueno, pues eso, hablar un poquito de, no solamente de Elm, sino también de, aprovechando también lo que hablamos antes de WebAssembly, pues cuál podría ser, qué otros lenguajes de programación podrían entrar con fuerza en el mundo del front. Y bueno, ya como última pregunta, dinos dónde podemos encontrarte, si hay internet, no sé si tienes blog, Twitter. Pues blog no tengo, pero tengo Twitter, que es LuisDDM/, o sea, Luis, una D y una M barra baja. Y luego en los demás sitios estoy como LuisDDM sin la barra baja, en GitHub, en LinkedIn y de estas cosas. Entonces, pero bueno, blog como tal no tengo, la verdad. Tengo por ahí básicamente eso, LuisDDM y encontraréis cositas. Perfecto, así ya saben dónde preguntarte en un momento dado, ya que sabes tanto de TaskRunners y todo este tipo de herramientas. Bueno, Luis, pues sinceramente, aunque tú y yo nos vemos pronto, pero Sí. muchas gracias por haberte pasado por aquí. La verdad que ha sido un programa muy ameno, muy, muy entretenido para que la gente entienda un poco más estas formas de trabajar. Quizá, como decía, como gente como tú o como yo, que hemos empezado con WordPress y que tengan esa oportunidad de hacer las cosas un poquito mejor o más fáciles, porque al fin y al cabo lo que nos interesa es hacerlo más fácil. Que vaya todo muy bien y bueno, espero que dentro de poco podamos anunciar cosas buenas, ¿vale? Muchas gracias por Seguro, venir. seguro. Muchas gracias a ti y muchas gracias por invitarme. Recomendaciones, el espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Hoy vamos a hacer dos recomendaciones. La primera de ellas es el repositorio que tiene Luis de Grunt y Gulp para que veáis ejemplos de cómo funcionan una estructura y comentarios en el código. Muy útil para entender el funcionamiento de estas herramientas. Y el segundo de ellos es un tutorial, una lista de YouTube, de cómo crear un workflow en Gulp con los diferentes plugins como ejemplos, un refactorizado del código para que se entienda mejor y que sea más óptimo. Y con esto damos por finalizado este programa sobre herramientas que usamos en el frontend. Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como wicodesign. Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker. Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer. Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter. Nada más. Espero volver a veros los martes como cada 2 semanas en la red. Esta no la he hecho nunca, la voy a meter nueva, y cada vez que una persona me diga que traiga un hombre, yo le voy a preguntar también por una mujer. Así que tú eres el primero. Venga. Una mujer. Joder, pues, tío. No te he preparado, claro. No hay ningún problema, te dejo pensar. ¿Eh? Hay muchas españolas, venga. Si el problema de esto, y mira que me gustaría a mí que hubiera más, ¿eh? Pero... Es que no hay muchas, es una pena, eso es verdad. Es que no hay muchas. ¿Quién puede ser? Venga, va, te lo voy a dejar fácil. El lunes grabo con una, va. Vamos a... La próxima vez lo voy a poner... ¡Ah! La de Mozilla. Sí. Pues sí que he visto vídeos suyos y me han gustado. ¿Cómo se llama? ¿Lili Benko? Sí, bueno, ese es su Twitter handle. Sí. Perfecto. Pues sí, bueno, no hay ningún problema. A partir de ahora... La voy a poner en las preguntas ráfagas porque es lo que dices tú. Lamentablemente no hay muchas. Y en enero tengo además ya palabrado con dos desarrolladoras españolas bastante conocidas. Que, bueno, espero que llegue pronto porque la verdad que tengo un montón de ganas de entrevistarlas.